Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, aquí damos inicio a su informativo Bitácora, emisión número 6. Desde la conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males, les extendemos un grande y caluroso saludo a todos los que nos escuchan en Pichincha a través de los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 FM, Radio Macarena, y en Saraguro, al sur del país, en la 92.9 FM, Radio El Buen Pastor. Iniciamos con esta ruta informativa, dándoles a conocer los titulares. Hoy en Cortos desde la Casa tendremos información que Perú conmemora en este 2016 los 35 años del Machu Picchu como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El arte urbano de Quito tiene visto bueno internacional y en el Festival Internacional de Cine de Caracas se hace presente el documental Ecuatoriano a un dólar a un dólar. Hoy en la entrevista del día nos acompañan los promotores de la campaña La Mejor Prevención es la Precaución. En especiales desde la Casa tendremos información del taller musical que imparte el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, antes de cerrar el informativo, compartiremos con ustedes el segmento Episodios, que hoy les presenta los hechos importantes de este 11 de enero. Les recordamos a ustedes que este informativo de Bitácora lo puede escuchar en los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com y también en Radio El Buen Pastor en Saraguro a través de la 92.9. Iniciamos con el desarrollo de la información. Les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa, emisión número 6. Perú festeja los 35 años del Patrimonio de la Humanidad de Machu Picchu. En este año, las autoridades peruanas que custodian la Reserva Histórica y Natural de Machu Picchu han dado a conocer que a través de diversas actividades festejarán los 35 años de declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para José Carlos Nieto, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú, la principal acción para este aniversario es mantener la expectativa de no estar dentro de la lista de patrimonios en peligro. Estas declaraciones son comprensibles debido al nivel de afluencia de turistas que recibe diariamente este lugar y que por obvias razones pueden dañar el patrimonio. Una misión de la UNESCO visitará entre el 26 y el 30 de enero la región del Cusco y Machu Picchu para un encuentro con Nieto definido como un asesoramiento de cara al cumplimiento de las observaciones que el organismo mundial realizó sobre este monumento, como la ampliación de un plan de ordenamiento urbano que defina las fronteras del actual pueblo de Machu Picchu, así como los parámetros de las edificaciones como la altura y las características de las construcciones. Además de la aplicación de estos planes para conservar mejor el lugar, las autoridades peruanas planean celebrar el 35 aniversario como Patrimonio de la Humanidad con una serie de actividades a lo largo del año que incluyen muestras fotográficas, concursos, presentaciones de libros y simposios. El arte urbano de Quito tiene visto bueno internacional. El trabajo que los artistas urbanos realizan en Quito se convirtió en uno de los argumentos para que la prestigiosa editora de guías de viajes, Lonely Planet, designe a la capital como una de las 10 ciudades para visitar en el 2016. En su declaración, la editora subraya que el street art que se realiza en Quito no es solo colorido, sino también educativo. Apitatán, uno de los grafiteros más reconocidos de la ciudad, cree que este reconocimiento es importante porque actualmente la escena local tiene todo en su contra. Con las nuevas ordenanzas municipales, mucha gente ha dejado de pintar y se ha incentivado el graffiti ilegal. En los últimos meses del 2015, varios sectores de la ciudad cambiaron sus paisajes gracias a la realización del Warming Paint y la nueva edición del Detonarte, dos festivales que el año pasado incentivaron el arte urbano vertical. Apitatán añade que este reconocimiento es un llamado de atención a las autoridades municipales respecto a la implementación de las ordenanzas respecto al arte urbano. Lo que queremos los artistas urbanos, dice, es que la gente aprecie más nuestro arte y que más jóvenes sigan pintando. Documental ecuatoriano presente en el Festival Internacional de Cine Caracas 2016. El controversial documental A un dólar, la ciudad sin corazón, realizada por los ecuatorianos María Aguilera y Miguel Narváez, participará en el segundo Festival Internacional de Cine de Caracas 2016, que lleva por nombre Cinematografías Emergentes de los Pueblos del Sur. Este certamen tendrá su lugar en la capital venezolana del 24 de febrero al 1 de marzo. En el evento concursarán 10 largometrajes de ficción, 10 largometrajes documentales, 12 cortos y mediometrajes documentales, 26 cortometrajes de ficción y 16 series televisivas de un total de 636 obras postulantes de 23 países. Cultural de la humanidad. El segundo Festival Internacional de Cine de Caracas 2016 tiene como objetivo respaldar a los nuevos talentos nacionales e internacionales, por lo que los ganadores obtendrán premios en efectivo que varían entre los $4,000 y $10,000. Como parte de la trayectoria del documental A un dólar, vale la pena mencionar que ganó en el 2011 el premio a la mejor producción cortometraje documental otorgado por el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador. Ellos no tendrán derecho a la ciudad. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien mantiene un diálogo con los protagonistas de la campaña La mejor prevención es la precaución. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. Como siempre, enviamos nuestros saludos a nuestros oyentes aquí en Pichincha, en los 940M, y también a aquellos que nos sintonizan fuera de la provincia. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM Radio Macarena, y al sur del país estamos en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Adicional, ustedes saben que nos pueden escuchar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Este informativo se caracteriza por tener siempre los micrófonos abiertos para dar a conocer las actividades que se generan aquí en la ciudad y en el país. Hoy vamos a comentarles sobre una campaña que trata de frenar la violencia vial. La campaña se denomina Precaución es la mejor solución y es llevada adelante por un grupo de estudiantes de Relaciones Públicas de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Contamos ya con la presencia de Cristian Yepes y también Melissa Yerovi para comentarles sobre esta iniciativa. Bienvenidos acá a Bitácora. Muchas gracias. Muy agradecidos por la apertura que nos estás dando en este espacio. Para nosotros como estudiantes de Relaciones Públicas de la UTE es muy importante todo el espacio que nos puedan dar, porque si bien es cierto, este es un problema muy importante y es muy realista lo que está pasando. Exacto. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es reducir esta violencia vial para que las personas, la sociedad en sí ecuatoriana pueda vivir en una sociedad mejor. ¿Ustedes escogieron el tema o les fue designado hablar sobre esta temática, esta problemática social? Bueno, igual muchas gracias por darnos toda la apertura. Nuestra campaña nace porque el cliente CABAT, que es una fundación, Nicole Paredes, esta fundación tiene un convenio con la universidad. Ellos decidieron que nosotros teníamos que hacer esta campaña para este taller profesional. Taller profesional es una materia que nosotros tenemos dentro de la universidad. Nosotros vamos a trabajar con este cliente. El tema ya nos fue designado, pero igual estamos con muchas ganas y mucha emoción de poder tratar, ya que es un tema que abarca ámbitos culturales y sociales y definitivamente ayuda al desarrollo de la sociedad. La campaña a ustedes se denomina Precaución es la mejor solución y está enfocada a frenar la violencia vial. Coméntanos sobre, en el proceso de investigación, qué fue lo que fueron encontrando, ¿no? ¿Qué encontraron en la investigación para hacer esa campaña? Ya, o sea, primero que todo nosotros investigamos en la Agencia Nacional de Tránsito, más o menos cuáles son los índices, que en qué ciudades hay más accidentes, cuál es la edad que tiene más accidentes y que son más propensos a sufrir estos. Entonces encontramos que son los jóvenes más o menos de 18 a 25 años. Entonces por eso nuestra investigación va basada en las universidades, a los colegios y a los futuros actores que vayan a conducir. Esos son sus públicos, digamos. Ajá, ellos son nuestros públicos. Entonces nosotros queremos, más que ya tratar con la gente que ya es adulta y que ya tiene como en su mente una idea de lo que es conducir y de lo que es la violencia vial, nosotros queremos actuar con los jóvenes para cambiar esa mentalidad, porque ahorita estamos a tiempo para que ellos manejen con cuidado, sean precavidos, eviten, tengan mucha paciencia, eviten accidentes y entre otros temas así. ¿Hay elementos que les convierte a este sector poblacional de 18 a 25 en vulnerables en el momento de que están en la vía o detrás del volante? No sé si nos comentas, Cristian. Sí, verás, ¿cómo te explico? Escogimos este público de 18 a 25 años no solo porque son propensos a manejar, porque esta campaña igual va dirigido no solo a conductores, sino va dirigido a peatones, a ciclistas y a motociclistas. Entonces, nosotros también pudimos ver que mucha gente que va a la universidad va en bicicleta. Y también son peatones, obviamente, ¿no? Y todo este tipo de públicos, en cierta forma, no saben respetar las leyes de tránsito, como peatón y como conductor. Entonces, nosotros nos enfocamos más a esto porque son jóvenes, todavía tienen una mentalidad abierta y creo que su forma de pensar aún es un poco cambiante. O sea, podemos nosotros persuadir ahí para que ellos puedan cambiar todo este problema que existe. Bueno, amigos oyentes, yo les recuerdo, estamos compartiendo una entrevista junto a Cristian Yepes y Melissa Ayerovi sobre la campaña Precaución es la mejor solución. Esta campaña está próxima a lanzarse, precisamente este martes será ya el lanzamiento, y no sé con qué actividades ustedes van a llegar a ese sector de la población de 18 a 25 para que haya una madurez detrás del volante. Ya, sí, como el día de mañana ya se va a estrenar la campaña, será el lanzamiento. Comenzaremos con actividades en nuestras redes sociales, en las que haremos pondremos toda la información que salga en la Policía Nacional, en la Agencia Nacional de Tránsito y entre otras, para que con esto la gente se entere de los accidentes que hay. De alguna manera ellos puedan sentirse conmovidos por esto y puedan cambiar su mentalidad. Ya, por ejemplo, con una de nuestras ideas es que con la lluvia la gente tiene que dar un mantenimiento a sus llantas para evitar los accidentes. Entonces nosotros queremos compartir en redes sociales toda la información para que ellos se vayan enterando de lo que ha pasado. Esta sería una de nuestras actividades de comunicación. En cuanto a en comunicación, en redes sociales, ¿pero tal vez tendrán alguna inserción en espacios públicos? Sí, exacto. Desde este domingo y los próximos domingos nos podrán encontrar en el ciclo paseo que está ubicado en Quito, en toda la 10 de agosto. Ahí haremos activaciones BTL, daremos mensajes, tendremos flyers. También haremos algunos spots y videos que serán difundidos en la red. También serán difundidos en algunos medios. Y también tenemos como otras acciones ir a colegios, ir a universidades, igual brindar capacitaciones con la Fundación CABAT para que se informen un poco más sobre la violencia vial. Nos hablabas de actividades BTL. ¿Nos explicas un poco sobre eso? Bueno, las actividades BTL son formas de dar mensajes, pero no son convencionales. Por ejemplo, no sé, podemos hacer alguna actividad lúdica con estudiantes que tengan que ver como que se chocan o van caminando así, estando viendo el celular, por no ver la calle, se chocan con un poste o cosas así. Entonces, este tipo de acciones comunicacionales que no son frecuentes en medios de comunicación, son activaciones BTLs. Uh-huh. Ahora, si bien es cierto, ustedes están realizando ese trabajo como parte de los trabajos que les ponen en la universidad, ¿no? Pero, ¿tiene una fecha de culminación esta campaña o cómo le avisoran en proyección, no? La campaña culmina, o sea, tenemos que entregar ya la campaña en sí el 22 de enero. Pero nosotros tenemos expectativas de que las acciones que podamos hacer tengan un impacto en la sociedad a largo plazo. O sea, estas acciones no solo van para que nosotros podamos cumplir con la malla curricular, claro, sino en realidad estamos comprometidos con la agencia CABAD, uh-huh, y también con el problema vial, y por eso es que nosotros tratamos de que todas nuestras acciones tengan un impacto a un largo plazo. A un largo plazo. Sí. Melissa, no sé si nos puedes comentar un poco sobre la expectativa que esperas recibir de parte del público, donde ustedes van a estar incidiendo con sus mensajes. Bueno, nosotros con las activaciones que menciona Cristian, esperamos que la gente se dé cuenta de una manera de lo que están actuando con el día a día, en uh-huh, la manera en cómo cruzan la calle, en la manera en cómo utilizan el celular, que se den cuenta de lo que están haciendo, no solamente incide con tu vida, sino incide con la vida de los demás. O sea, el rato que tú estás cruzando una calle y no ves si está el semáforo en rojo o en verde, puedes hacer que haya un accidente en el que puede interferir otra vida o una familia, por decirte. Entonces, nuestro objetivo, nuestra expectativa, que sería de nuestro público, es que ellos lo tomen bien y que se den cuenta que es una ayuda total para ellos, para los demás y en desarrollo de nuestra sociedad. En el caso, por ejemplo, de la investigación, volviendo a este tema de la investigación que ustedes realizan para esta campaña, no sé si nos puedes contar cómo está el escenario de una persona cuando maneja aquí en la ciudad de Quito frente a otras ciudades del país y a la vez del país frente a otros países en la región. ¿Cómo se encuentra esto de la violencia vial? Ya, bueno, primero que todo quiero comentarte que la ciudad que tiene más índices de accidentes y más personas que mueren en las vías es Quito. Eso es un índice súper alto que nosotros nacional, ¿no? Tenemos. Sí. A nivel nacional, yeah, es una de las que mayor personas tiene accidentes y muertes fatales así. Entonces, sí es preocupante lo que tú ves, porque es como que todo el tiempo hay como 14 personas que son atropelladas diariamente, biciclistas que son de igual manera que son accidentados, en las paradas de buses tú ves que la gente igual tiene accidentes, los buses manejan sin cuidado, hacen carreras y todo tipo de esto, que tal vez en otros países esta situación no exista, porque el cambio cultural también ya es como que nos llevan bastantes años, creería yo. Nuestro escenario es que también hay mucha falta de respeto ante las señales de tránsito y tal vez podría ser por un poco de desconocimiento que la gente tiene. ¿Y en el caso de señalética, las instituciones del municipio y también el Estado sí responde? O sea, ¿hay la señalética para que el peatón sepa por dónde ir, eso? Sí, sí existe la señalética. Dentro de nuestra investigación encontramos que hay, igual se han habido campañas y todo, pero la gente no ha respondido de la manera correcta. Entonces nosotros queremos llegar desde el otro lado, queremos llegar de una manera súper emocional para que la gente se dé cuenta. Los municipios y ellos, como te digo, han instalado campañas y sería necesario también que se informe a la gente, porque muchas veces tú ves una señal, pero no sabes para qué sirve o si tienes que ir ahí o si no tienes que cruzar por ahí, cómo tienes que ir el límite de velocidad. Entonces la gente, tal vez por una falta de conocimiento, es lo que realizan estas faltas. Nosotros también como objetivo queremos informar a la gente sobre las leyes de tránsito para que ellos también conociendo eviten cometerlas. Uh-huh. Otro punto es que se encuentra una falta de respeto de la gente y no hay tolerancia. O sea, si tú en un día estás con tráfico, la gente comienza a pitar, lo cual comienza a estresar a la gente y comienza a ver, y eso es lo que se genera la violencia vial, es lo que nosotros queremos evitar. Y en el caso de la región Ecuador, ¿qué puesto ocuparía? Quito es el primero que te digo. Pero en la región, Latinoamérica. Ah, en Latinoamérica. ¿Sabes que realmente esos datos no los tengo ahorita? Uh-huh. Pero sí podríamos averiguarlos, pero creo que yo lo considero como un aspecto súper cultural. Y ya viene de parte de la cultura que nosotros tenemos y sí somos uno de los países que tiene que mejorar mucho en varios aspectos. Bueno, perfecto. Nosotros, antes de cerrar esta entrevista, vamos con Cristian Yepes que nos ayude sobre los canales, los medios, donde ustedes van a estar ya enviando esta información, ¿no? ¿Dónde estarán? Bueno, nosotros estamos en Facebook como Becom Comunicación Integral, o también nos pueden encontrar en Twitter como @Becom_RRPP. Aquí estaremos difundiendo todas las actividades que hacemos. Vamos a difundir información acerca de cómo ser precavidos en las carreteras y en las calles. Y también, si quieren más información sobre la Fundación CABAT, pueden localizarlos a los números 0999-742-125 o a la página web www.cabat-nicolparedes.org. Vale la pena rescatar que CABAT es una organización de asesoría jurídica, ¿no? Sí, CABAT es una fundación. ¿En torno a los accidentes de tránsito? Sí, CABAT está especializado en dar una guía a las familias o a las personas que han sufrido un accidente. Ya sea que tú estuviste involucrado en el accidente y tuviste alguna lesión o algo, fuiste al hospital, ellos te ayudan de alguna manera. O si en el accidente, por ejemplo, tus papás fallecieron. Entonces, en esta parte te ayudan con el ámbito legal y con el ámbito psicológico. Sin duda, un buen trabajo que realiza esta organización. Nosotros vamos a cerrar esta entrevista. Agradecemos a Cristian Yepes y también a Melissa Yerobí por acompañarnos aquí en el informativo Bitácora. Con ellos platicamos sobre la campaña Precaución es la mejor solución. Seguramente ustedes ya lo van a poder encontrar en las redes sociales y también en el espacio público, como es el caso de Bicicú. Sí. Como es el caso del ciclo paseo. Ahí van a poder encontrar el trabajo que realizan estos chicos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por brindarnos. Si usted quiere conocer cuáles son los requisitos para ser parte de los talleres de música que desarrolla el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestro siguiente segmento especiales desde la casa le contamos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, emisión 5. Todo listo para el taller anual del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males. Desde este 11 de enero, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana da inicio a su taller anual, que en esta ocasión tendrá como pensum de estudio los temas técnica vocal, dirección coral, solfeo y audición rítmica. Serán 3 semanas de talleres que se desarrollarán en las instalaciones de este coro, ubicadas en el edificio de los espejos de esta institución. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana viene desarrollando esta actividad desde hace 7 años, pero desde hace 2 es abierto a todo tipo de público, sin desestimar a las personas por su edad o su experiencia previa. Mauricio Ponce, asistente musical del coro, da a conocer cómo está conformado el taller por sus instructores. Bueno, en este taller participa en el taller de dirección coral, está... ¿cómo es? Fernando Mosquera, que fue un ex integrante del coro hace unos 6-7 años y ahora ya está por egresar de la Universidad de Argentina, justamente en dirección coral. También tenemos a Guido Cedeño, que es el profesor de técnica vocal de planta del coro, que nos ofrece también sus talleres enfocado en el desarrollo de la voz, en el manejo del diafragma, la respiración, todo lo básico, ¿no? Uh-huh. Este taller está enfocado desde para niños, adultos, adolescentes, personas de la tercera edad. ¿De qué edad a qué edad podría ser? Los talleres están enfocados para personas de toda la edad, pero enfocados sobre todo en el taller de técnica vocal, que es muy importante para el desarrollo de la voz. Entonces, desde el taller, exclusivamente el taller de dirección coral enfocado para niños, adolescentes, hasta personas de la tercera edad. De ahí tenemos el taller de solfeo y entrenamiento auditivo, asimismo dictado por un integrante del coro que es profesor de academia también. Entonces, en este taller se enfoca en la lectura musical, en el adiestramiento auditivo, el adiestramiento rítmico, y sobre la base de ejercicios y los horarios para la asistencia de estos talleres varía de acuerdo a cada una de las líneas temáticas que acceda el estudiante. Es así que para la dirección coral, solfeo y audición rítmica, el curso es de 18 a 20 horas y el de técnica vocal de 17 a 20 horas, cada uno con 2 días a la semana, completando así 12 horas en 6 días de taller. Con este tipo de actividades, según Mauricio Ponce, el coro ayuda a que las personas puedan desarrollar el canto como un arte emergente en la capital. Sobre todo en el desarrollo y en el acercamiento de la gente hacia el canto. Uh-huh. Eso es importante, porque muchas personas hemos visto en la necesidad de crear este espacio por el mismo pedido de personas. Hay muy pocos espacios en donde se puede ofrecer talleres de canto, talleres de dirección coral, talleres de solfeo. Y en vista a la necesidad hemos abierto, y sobre todo porque hay un bastante interés y por desarrollar estas áreas. El costo por esta oferta académica es de $40 para dirección coral, 12 para técnica vocal y 10 para solfeo y entrenamiento auditivo. Al finalizar este curso, las personas podrán retirar un certificado de participación avalada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Jorge Caramillo, director del coro de esta institución. Las inscripciones se las puede hacer en las oficinas de este coro, ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la segunda planta de la entrada de la sala de Metro Aguilera Malta. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Es momento de dar paso a episodios. Hoy les contamos los hechos importantes que han marcado su lugar en la historia cultural del país. Rememoramos los sucesos de este 11 de enero. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 11 de enero. En 1934 es estrenado en Radio HCJB el pasillo Negra Mala, de Sergio Mejía Aguirre, por las niñas Lola y Teresa de las hermanas Naranjo Moncayo. Porque lloras, corazón. En el 2000 fallece en Ambato Ángel Regalado, autor compositor del yarabí Una espina y una flor, El pasillo Huella de 1938, éxito de los hermanos Niño Naranjo. Por tu desprecio, ni tu injusticia. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias a Andrés Viracocha en el Control Master, Diego Salazar en la grabación y edición, y a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.